La 1:14. La verdad es que no sé si ponerme a bailar, ponerme a... No, me voy a poner a hablar. Hablar con nuestras invitadas porque las vamos a tener, las vamos a presentar ahora mismo. Están en este estudio ya la 1:15. Le decía por ponerme a bailar porque era una canción muy bonita la que teníamos en antena. Pues hoy viernes, como ya les hemos adelantado a lo largo de la mañana... Comienzan las fiestas de las Fallas Valencianas en Sant Antoni, concretamente la zona de Ses Variadas. Se llevarán a cabo a lo largo de todo el fin de semana. Es que es una tradición muy arraigada en la villa de Purmany que organiza la Asociación Valenciana. Eso de las fallas lo llevan muy dentro del alma, muy dentro de las venas, en la sangre. Y por eso, aunque estén un poquito... Bueno, la verdad es que tampoco están tan lejos, pero están fuera de su tierra. Y las raíces, la verdad es que han crecido aquí, pero aquí las quieren mantener vivas. Vamos a presentarles a la fallera mayor, la fallera mayor de Sant Antoni, en esta ocasión, que fue proclamada en el Día de la Proclamación, en noviembre del 2013. Y fue muy curioso porque madre e hija fueron elegidas en esta fiesta. Está con nosotros Marisa Ríos. Muy buenos días, Marisa. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Mira, acércate al micrófono, que si no, no se te va a oír. Y con nosotros está, que ya ha estado en otras ocasiones también, Nuria Moreno, que mira tú por dónde, es valenciana y no lo había yo notado. Nuria, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya lo había notado yo, sí, ya sabía que eras valenciana y que llevabas eso de las de Valencia en tu sangre. Festera. Bueno, lo primero de todo es anunciar que este fin de semana, a partir de hoy, estáis de fiesta. Y estáis de fiesta desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuántos años lleváis la fiesta de Valencia aquí en Ibiza, en San Antonio concretamente? Pues hace 15 años que empezamos con la falla. Todo empezó en una peña, en un bar que mi padre montó. Y con dos o tres amigos empezaron a fundar. Y la gente se animó, los valencianos que estaban en San Antonio. Y a raíz de ahí... Empezamos y es un sin no parar. Aquí no pararemos hasta que nos echen de la isla, por lo menos. De aquí no se echa nadie. Se van en son de paz o aquí no echamos a nadie, ni mucho menos. Porque sois de la tierra y porque sois de aquí. ¿Eh? Y porque todos, la verdad, es que han echado raíces. Todo el mundo ya tiene a sus hijos y... Sí. Y decís de 15 años, 15 años que empezó la fiesta, pero yo tengo amigos de más de 40 años y más de 50 años que llegaron a Ibiza y que fueron mis vecinos y que son de Valencia y ya algunos ya no están y desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a los Oliver, por ejemplo, a los de Frutas Oliver, que fueron mis vecinos de toda la vida. Pues vamos a hablar de lo que siente un valenciano fuera de su tierra cuando llegan las fallas, cuando ven aquellas mascletas y la pólvora que se esparce por toda la tierra. Es el olor. El olor. Sí. Que falta el olor, ¿no? El olor, el sonido, esos estruendos tan fuertes y que te ponen los vellos de punta. Es una pasada, es impresionante. No se puede describir lo que en ese momento... llegamos a sentir. Es algo inexplicable. ¿Y qué es ser fallera mayor? Porque en ese caso, ¿tú has sido cuántas veces fallera? Yo esta es la segunda vez, pero volvemos a lo mismo. Cuando yo fui, que fue el segundo año de que se empezó la falla, no había esta organización, lo cual no íbamos a Valencia como fallera mayor de Ibiza, no hacíamos ni la mitad de actos que hacemos ahora. Lo que sí que hacíamos era mucha fiesta. Pero como ahora los actos y el recibimiento que yo he tenido en Valencia, no se hacía. Entonces es cansado, muy cansado, porque me he tirado en Valencia 5 días, durmiendo 3 horitas diarias, muchos actos con la fallera mayor de Valencia, comidas, desayunos, cenas, mucho pasacalles y veíamos las mascletas desde el ayuntamiento, nos ha recibido el presidente de la Generalitat, hemos estado en la Diputación de Valencia, en fin, hemos tenido muchos actos y hay que dar mil gracias porque se han portado con nosotras súper bien. ¿Os habéis sentido como en casa? Nos hemos sentido especiales, porque además desfilábamos junto a la Fallera Mayor de Valencia, que eso no lo hace ni una fallera de Valencia, ni una fallera mayor de cualquier falla. Uh-huh. Eso es un privilegio que tenemos las falleras mayores que vivimos fuera de Valencia. Fuera de Valencia. Exacto. Y se me ponen los pelos de punta, me sí. Estás emocionando. Ha sido una pasada. Me estás emocionando. Había falleras mayores de Sevilla, Navarra, Zaragoza, Barcelona. De Francia había una de París, otra de Montpellier. Había dos de Argentina, una de Chile. Y la verdad, una piña, porque nos juntábamos todas, nos decían, tenéis que estar aquí a tal hora, y nos íbamos todas en un autobús, y éramos como las reinas. Llegábamos a un casal y se desvivían, nos anunciaban, llegan las falleras mayores del extranjero, de fuera de nuestra comunidad. Y bueno, era una... Bueno, es que no te lo puedo llegar a contar todo. Qué bonito, ha sido súper especial. La verdad es que lo viviría mil veces más si pudiera. Si pudiera, bueno, mientras te dé tiempo, porque sí. Esto de ser fallera mayor es un año, ¿no? Es un año. Es un sí. Año. Desde noviembre del 2013 a noviembre del 2014. Exacto. En que compartes este honor con tu hija. Con mi hija. Con tu hija, que es la fallera mayor infantil. Sí, sí, que todo ha sido culpa de ella, que hay que decirlo, porque ella estaba como loca, que tenía que ser fallera mayor infantil y con mamá. Ah, mírala. Claro, y entonces ya este año, después de tanto oírla, ya me dolían los oídos y digo, venga, va, pues este año. Y muy ya. Bonito, la verdad es que una experiencia muy, muy bonita. Sí que es cierto que allí en Valencia no he podido disfrutarlo mucho con ella porque la fiesta está más encarada quizás a la fallera mayor, no a la infantil. Ya. Entonces ella no ha tenido actos y no ha tenido esas cosas que yo sí que he tenido. Pero bueno, me quedan 3 días aquí intensos para vivirlos con ella, para emocionar, para llorar, para tirar muchos petardos, que nos hemos traído muchísimos petardos, y para disfrutarlo sobre todo, para que ella lo disfrute. Es realmente un disfrute, es una fiesta muy, muy típica de vuestra tierra, sí. Como lo es la paella. Sí. Vamos a hablar de la paella, que ahora pues, resulta que, bueno, está ahora le toca el turno a Nuria, que está en plena feria del gourmet, en plena fiesta gastronómica. Lo mío es la gastronomía, ¿eh? ¿Eh? Lo mío es la gastronomía. Lo tuyo es la gastronomía. Además, su marido hace unas paellas. Sí. Sí. Que ¿valencianas tienen fama. O catalanas? No, valencianas totales, ¿eh? Las catalanas todavía no le llamarán paellas. De momento las paellas son las valencianas. Vamos a entrar aquí en tema de 8 varas. Porque bueno, claro, la sardana es catalana, la paella es valenciana, pero ¿quién dice que no aquí podemos hacer una buena paellita sin ser valenciana? Todo cabe. Todo cabe. Todo cabe. Pero la paella de denominación de origen valenciana. Valenciana. ¿Está registrada como tal? Sí. ¿Lo sabéis? Sí. Y la paella valenciana, la de toda la vida, era la de estiu, la sí. Que se fea en verdura de estiu, ajá. Que eran el garrofón, la judía verde ancha, el pollo y el conejo. Uh-huh. Esta era la paella del verano. Lo que pasa es que en Valencia, como en muchos sitios, la paella se hacía de lo que se cosechaba en el campo. Y dependiendo de la temporada que tuviéramos, pues hacíamos una paella de una manera o de otra. Y se llama paella porque se hace en una paellera. Una paella, exactamente. Exacto. Ahora, que se le ponga marisco, que se le ponga otro tipo de carne. A ya, gustos. A gustos. Y sobre gustos, colores, ¿verdad? Exacto. Y se hacen paellas en todos sitios, pero vosotros vais a hacer la típica paella valenciana. Sí, el domingo. El domingo. Sí. ¿A qué hora? Pues después de la mascleta. A las 2 la mascleta y después paella. Bueno, la empezarán a hacer antes, si no, no comeremos. Sí, no, ya. ¿Cuántas personas, más o menos? Un centenar de personas. ¿Y valencianos, que se dice valencianos de pura cepa, aquí en Ibiza, cuántos aproximadamente? Hay muchos, ¿eh? Hay más que no pensamos. Lo que no son todos socios de la asociación... Pero sí que viene mucha gente que le gustan las fallas, tanto que son valencianos como no valencianos, que le gusta también ver las fallas. Claro, te tiene que gustar mucho porque es mucho trabajo, no es solamente lo bonito que se ve. Dentro de la organización hay mucho trabajo. Sí. Y hay gente que le gusta, pero no tiene ganas de ponerse a trabajar más. Lo cual, o te gusta y trabajas, o hay mucha gente que se está la barrera. Ya, digamos. Ya, viendo los toros sí, desde la barrera. Sí, se ve muy bien. Viendo la falla, viendo la falla desde, desde fuera. Desde el balcón. La vives, pero no la vives como nosotros. Los artistas falleros, ¿quiénes son? Pues el artista fallero es Juanjo, y desde el año pasado ha montado en la falla, que es una falla como antiguamente se montaba, que es al tumbet, que se monta todo en el suelo y se levanta entre cuerdas y gente, o sea, entre hombres fuertes, levantan toda de una la falla. Ajá. Y mayormente está hecha de vareta, que es como se hacían antiguamente las fallas. Ajá, o sea que hemos ido a lo auténtico. Recuperar lo antiguo. Lo auténtico y, lo antiguo. Muy bien. En cuanto a otro punto, la falla donde estará puesta también allí en Sesvariadas. En Sesvariadas, sí. Y se quemará por la noche. Se quemará por la noche. Por la noche del domingo. Sí. Sí. Si quieres, te digo un poquito lo que será el programa de fiestas. Vale, empezaremos hoy con la planta de las dos fallas, tanto la infantil como la falla grande. A las 9:30 haremos la entrega de recompensas para falleros. A las 10:30 la comisión hará un playback. El sábado haremos a las 9 despertar, a las 11:30 pasacalle, a las 2 mascletá, misa a las 7, a las 8:30 concierto a cargo de la banda de la escuela de Sant Antoni Portmany junto con todos los músicos que vienen de Valencia, y a las 10 pues baile y espectáculo en la carpa. El domingo lo mismo, haremos a las 9 despertar, recogida de falleras a las 11 y a las 12:30 un acto muy, muy emotivo, que es la ofrenda a la Mare de Déu de Sant Parat, que la haremos en la iglesia de San Antonio. A las 2 otra mascletà, a las 5 tarde de niños, a las 6 el último pasacalle y a las 9 crema de la falla infantil, noche de fuegos y crema de la falla gran. Muy bien, será una fiesta muy, muy típica. Muy valenciana. Muy valenciana. Muy valenciana. Muy valenciana. Nos queda muy poquito tiempo. Yo, como ocurre en los trajes ibicencos, que son muy completos, muy complejos, que son muy complicados, que son muy caros, el traje valenciano también sí, se ha visto truncado un poquito por la crisis, ¿no? Hoy en día, pues, quien más, quien menos tiene dificultad para hacerse un buen traje de valenciana, ¿no? Que este año, yo que he estado allí, había mucha gente que estaba reciclando trajes antiguos. Mira por dónde, que nunca había visto yo cuando hicimos la ofrenda, porque hicimos la ofrenda a la Mare de Déu, nunca había visto yo tanto traje reciclado, trajes antiguos. Ya. Además, este año ha sido... Pero que deben ser muy bonitos. Muy bonitos. Lo que pasa es que ha cambiado mucho. Antes se llevaban por la rodilla, imagínate. Ya. Luego han ido bajando. Hasta ya llegar a los pies. Además, este año ha sido muy bonito porque han pasado... Este era el 75 aniversario de Junta Central Fallera. Han pasado las falleras mayores desde el año 66. Desde el año 1966. Ha sido espectacular. Gente, señoras en silla de ruedas, con motos... motorizadas, ha sido muy emocionante. Y esas señoras sí que llevaban su traje de cuando ellas habían sido falleras mayores de Valencia. Ya. Ha sido espectacular. Pues espectacular será todo este evento, todas estas fiestas que se preparan a partir de ya, de hoy mismo. Yo, si me dejas, quiero invitar a todos los ibicencos y a todos los residentes en la isla de Ibiza y Formentera que vengan a disfrutar de nuestra, suya, las fallas. Muy bien, pues las fallas de Valencia en Sesvariadas, en Sant Antoni, para toda esa comunidad valenciana que nos invita, que nos arropa en sus costumbres, en su modo de hacer fiesta, que son las fallas. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a la fallera mayor, a Marisa Ríos, darle un abrazo a la pequeña fallera. Sí, que está estudiando y se ha quedado con ganas de venir. Que está estudiando. Gracias, Nuria, y hasta la próxima. A vosotros. Muchas gracias. Un beso. Un beso.